Chile, para todo el mundo. Escuche el auténtico sabor a cumbia. ¡Alegría! ¡Eso sí! ¡El pasito de alegría! Llorar y ponte a gozar. ¡Eso! ¡Vamos a ver!